Bueno, estamos con Lore aquí. Lore, muchas gracias por este tiempo. No, a ti, gracias. Cuéntame un poquito, ¿cómo es que empiezas con lo que es la música? Híjole, bueno, desde muy chica empecé a cantar en concursos y me involucré en un proyecto cuando tenía como 17 años. No menos, creo 16. Pero era una onda así súper pop. O sea, era así como que un cuarteto de dos mujeres, dos hombres, y cantábamos pop. Y desde ahí, digamos que tuve como que el contacto más profesional, ¿no? Porque salíamos de gira, teníamos representante y todo el rollo. Duró nada más un año, pero eso me ayudó a poder desarrollarme más como cantante, que lo de la composición vino mucho después, pero más que nada eso fue el inicio. Desde esa edad, desde los 17, ¿ya sabías que esto iba a ser lo tuyo? A la autónoma de música, que diga. Y era una escuela particular, no estaba reconocida por la SED. Sin embargo, me ayudó mucho porque conocí al maestro que me hizo como que sacar más la voz y gracias a él tuve así una evolución súper grande, porque antes si bien cantaba trova y bueno, el proceso de toparme con la trova fue aquí en Chiapas antes de irme a Monterrey, pero sí cantaba muy bajito, o sea, como que me daba miedo sacar la voz. Y ya con ese maestro que es un barítono, y que de pronto me decía, sí, es que cantas así, ¿ves? Con la nota como de mujer. Y yo decía, ay, él lo puede hacer, yo no. Sí. Entonces, ya fue que me topé con él y empecé a trabajar con él lo que es el canto. Y ya después me fui al sindicato de músicos, pero cuando lo terminé, porque ya empecé con el proyecto de forma. Okay. ¿Qué proyecto era y cómo fue que llegaste a él? Pues mira, por ahí del 2006 más o menos, ya viviendo en el DF, empecé con unos amigos de Fermata, ya no había salido, pero hice amistades musicales ahí. Y éramos tres chavas, cantábamos bossa, puras canciones de Jovín, y éramos un trío, ¿no? Era como bossa pop, una onda así. ¿Y cómo se empieza a dar este proceso para lo que es ya la parte formal, ya esto de tener tu propia carrera y tener que asumir que, al final de cuentas, eres Lore Aquino? Sí. ¿Cómo se dio todo ese proceso para incluso empezar a grabar materiales? Fíjate que en Monterrey tenía un grupo que se llamaba Cuadro Estereopópico, algo así, estaba bien raro el nombre de mi amigo, pero él empezó a componer canciones para que yo las cantara. Y con ellos hicimos el proyecto, pero igual, como te digo, no todos jalaron igual y nada más nos quedamos los dos. Pero yo, por el hecho de estudiar, me fui al Instituto Federal y él se quedó allá. Sin embargo, nunca perdimos la comunicación. Y él empezó a difundir mi música ya como mi proyecto. Entonces me dijo, oye, ¿por qué no, ahora que estás en el DF, ya lo mueves como tal? O sea, ya lo presentas bien y todo el rollo. El grupo siempre me llamó la atención y hasta la fecha es como que siento que es un equipo. Entonces si traes a más, haces una música, no sé, como más completa, ¿no? Aunque en el rollo de cantautor sea más la guitarra y la voz, ¿no? Y decidí presentarlo de manera formal en un lugar que se llama El Vicio, que antes se llamaba El Hábito. El Hábito, exacto. Sí, es que del Hábito pasas al Vicio, no hay de otra. Así fue. Y todo el mundo me dijo, oye, es que ese es un teatro bar bastante bueno, todo el mundo llega ahí. Entonces, sí. Armamos el proyecto, que para esto me ayudó muchísimo Fernando Mesa, que es un arreglista así excelente, que está viendo. ¿No? Ya sí, ya, o sea, Fer ya está totalmente dentro del rollo de cantautor. Pues él me ayudó en lo del Vicio, que por medio del internet también ha sido, la verdad, una herramienta. Yo creo que ha sido la herramienta más grande que he tenido. Y lo presentamos y ahí le invité a David Aguilar. Y la intención era que a cada cantautor que invitara, sus canciones la acompañara mi banda. O sea, no, que no se viera como que yo traigo así todo el show bien bonito y el cantautor nada más sale. ¿Y tú cantas solo? Claro, sí, ¿no? Entonces ensayamos y todo el rollo y sonó David Aguilar, que mi respeto, es uno de los cantautores que más admiro yo. O sea, está él, Alejandro Chávez. Darío Parga, está increíble lo que hace. Empecé a hacer ruido con eso. No sé, al Albanta, al Breve Espacio, al que mencionaban ahorita, al Mesón. Y estaba bien chistoso porque decía, ¿dónde vas a meter todo eso, no? Batería, guitarra, bajo, teclado. Sí, sobre todo porque muchos de esos espacios son chiquitos. Sí, o sea, es una lunita, sí, es una esquina, el espacio que te da para la música. Sin embargo, a mí no se me hizo así. Fer me decía, es que todo se puede, ¿no? Ah, bueno. Entonces, sí, nada más. Todo cabe en una luna, sí, sabiéndolo tocar. Sí, exacto. Entonces, todos estábamos ahí metidos y sonaba. Sonaba y sí. El hecho de hacer ruido, así sonaba bien. Y así fue como más me vi a conocer. ¿Y cómo es que empieza el proceso de llegar a hacer una grabación, el proceso de comenzar con los discos? Híjole, pues la idea empezó desde el trío de Bosa. Sí, me imagino, pero, que desde el momento ya lo estabas como contemplando. Claro, y empezaron. Después continuó con Fer. Fer me había ofrecido hacerme el disco y todo el rollo. Es productor y es muy bueno, pero ya no se dio por una otra cosa. Esta que se llama Saúl Morales, el bajista, y Gerardo Tavares. Ha pasado de que hay gente que se compromete, pero le sale, pues ahora sí que hay que buscar. Sí, claro. Sí, y no podía, se me cayeron como tres veces el proyecto del disco y yo seguía haciendo canciones y sigo haciendo canciones. Sin embargo, no quería dejar atrás esas canciones que me dieron de alguna manera la entrada, o que algunos fans me gustaron o que me abrieron las puertas. Entonces esas son las que quería producir, que son las que vengo cantando desde hace 10 años más. Y finalmente me vine para acá porque tuve la oportunidad de participar en un proyecto que se llamó Yo Soy Chiapas. Pero bien chistoso porque aquí no me conocían más que los colegas, ¿no? Desde chiquita que estaba en el centro. Y se fue, ¿no? Y de pronto entran al internet y yo tenía mi página de MySpace así súper impecable, bien bonita, llamativa, y siempre estaba ahí, ¿no? Entonces, un señor que se llama Andrés, uno de los productores de Yo Soy Chiapas, le dijo a Arturo Aquino, que es también otro que produjo ese proyecto, le dijo, oye, ¿ya conociste a tu prima Lorena Aquino? Se fue el prima, ¿no? Por el apellido. Dice, ah, pues mira, y me buscan en la red y escuchan mis canciones. Y y ya me mandan a llamar, me dicen, oye, pues qué padre que estás allá en México y que haces música tan buena y que me gustó y todo el rollo. Y y sobre todo pues que lo que me dio mucho fue que en ese Inter tuve la oportunidad de irme a Canal 22 y cantar con Armando Manzanero. Esa es una muy buena anécdota y de hecho el video está por ahí en el canal. Sí, sí, sí. ¿Cómo llegaste con él? Te la pongo así, platicamos hace poco con Mexicanto, precisamente en su última visita aquí en San Cristóbal, y una de las cosas que decía David Filio es, me encantaría poder tocar junto a él, y tú ya lo hiciste. Me fue muy bien, me fue bastante bien. Después de eso me llamó para hacer dos comerciales, uno que estaba haciendo de Sabritas, donde él salía así de blanco, pero yo nada más fui la voz del coro. Y de hecho tengo la intención de llevarle el disco porque mucha gente lo vio aquí y a partir de eso también así fue como el parteaguas de muchas cosas que hacían. El tránsito como para regresar a tu estado. Y luego que lo suben a internet, ya. Si cualquier referencia, ay mira, canto como Manzanero, así va a salir más. ¿No? Sí, solo. Bueno, y cuéntame, ¿cómo es que llegamos a la producción de este disco? Bueno, pues después de lo del Yo Soy Chiapas, se da la oportunidad que conozco pues a un buen ejemplo. Sí hubo apoyo del gobierno a mitad del año, porque empezamos en el 2008, y era, pues imagínate, 2010, todavía estábamos terminando el disco, pero sí me apoyó el gobierno con un poquito. O sea, sí me ayudaron como a terminarlo, pero sí fue muy... Aunque sea poco, pero bueno. La clave fue el arreglista. El productor se llama Marco Tulio Rodríguez. Me lo presentaron y él vivía en Los Ángeles, California. No, en Portland, California. Y él ya ha tenido así como unas 5 producciones y le ha producido a Pokémon y estuvo trabajando con Ricky Martin y así. Sí, súper. Un personaje que la verdad. Fue un parteaguas de la música chiapaneca, que hizo la fusión del jazz con la marimba. Toda la música chiapaneca tradicional la fusionó con marimba, y a partir de él es que ya vinieron más grupos como Naringo, como Cuyo España. con ese concepto. Me comuniqué por él por Skype, le comenté el proyecto, le mandé mis canciones y así no se tardó mucho en contestarme y decirme sí va, yo lo hago. Tengo lo tanto, dije, no, pues sí, está bien. Y ya él ha trabajado siempre en conjunto con Pepe Corona aquí en Chiapas y con Paco Sánchez, que es un baterista y percusionista. Entonces siempre ha tenido como 3 o 4 producciones ya ellos. Y se pusieron a trabajar en mi proyecto. Me mandó los primeros arreglos en MIDI y no, es increíble. O sea, así desde la primera muestra que me mandó, dije, ¿sabes qué? Eres tú. Porque es bien difícil encontrar a alguien que capte lo que tú quieres hacer. Porque finalmente a mí hubiera gustado como músico a hacer mis propios arreglos. Sin embargo, a mí me gusta mucho la armonía de jazz. O sea, de pronto sí me fui en lo de la trova, pero después de estar en la trova me incliné así hacia el jazz porque empecé a conocer música de Brasil, de otros géneros, y finalmente me llevaron al, pero la fusión me encantó y siempre procuré que todas mis canciones llevaran buenos arreglos y que tuvieran una calidad de sonido, y todo eso me empecé a como a preocupar mucho por hacer todo eso, o sea, que fuera en conjunto lo que dice la letra con los arreglos, que realmente llevara como que esa armonía con todo. Claro, sí. Y que y que no es solo música, pues, sino que casi la mayoría de los jazzistas pues hacen música instrumental. Y aquí con la voz y la combinación de las letras y todo el rollo, así fue una opción bastante interesante. Y Marco Tulio sí le dio así como que el punto exacto. Y después ya se vino a grabar él. Ya fue que decidí hablarle a unos amigos que había conocido ahí en la escena del jazz, que son Pepe Hernández en el bajo y Al Generosa, guitarrista. Y Ricardo Benítez, que se vino a vivir a Chiapas para la escuela de música, estaba dando clases ahí, también lo invité. Y los metales ya los trajo Marco Tulio de allá. O sea, primero los grabó en Porterville, y los pianos también. Él vino con todo el material ya. Ya nada más para conjuntarlo. Sí, para conjuntarlo, sí, ya ves que era la tecnología, pues en un USB puedes traer todo, ¿no? Entonces, genial. Y siento que está muy, muy bien hecho, pero independientemente de eso, son canciones que te digo que ya tienen tiempo, que las venía cantando y que son así, yo creo que autobiográficas, ¿no? Porque la mayoría de las canciones las hice para mí, y la liga que tengo con la pintura también, porque me gusta pintar. Es como que la mezcla de las dos cosas, ¿no? ¿Hace cuánto que salió el disco? El disco salió apenas en diciembre. Mi intención era hacer la presentación del disco en Chiapas, tomar a Chiapas como plataforma, entonces esa era la intención, grabar el video y difundirlo, pero no obtuve el apoyo, o sea, por más de que con el disco también estuve tocando puertas. Pero de alguna manera está existiendo algo de promoción local. Bueno, no he tenido presentaciones con el disco aquí en Chiapas. Terminando el disco me fui luego al Distrito Federal, regresé ya, ahorita estoy viviendo allá. Y ahorita estamos ensayando porque voy a hacer un showcase, presentación de disco formada a los medios, presentación que tenemos con Raúl Ornelas en el Teatro de la Ciudad. Ay, estuvo genial, la verdad es que Raúl es un tipazo, o sea, gente como él, como Edgar Serrano, también ya tuve la oportunidad de platicar con él. Se siente que te apoyan buen, inclusive ahí cuando llega que está en el rollo del jazz. También es así, son personas bien, bien lindas y sobre todo muy sinceras, ¿no? Alguna energía así chida de compartir música, de hacer música. Y qué bueno que has tenido la oportunidad de platicar con este tipo de personalidades, tal cual tú. Porque a veces eso es lo que a uno le hace falta, mucho, saber que no está solo. Sí, y no sentirse el único loco de la casa. Sí, oye, no, y aparte es bien motivante, o sea, es súper motivante. A mí todas esas personas me han ayudado de alguna manera, ya sea con la plática. O sea, son digamos, una como hermandad. Y así es como se debe ver este rollo. Inclusive Patti también, de los Jameneiros, ha sido una persona así bien. muy, muy buena onda conmigo. Y bueno, ahorita una de las cosas que me estuviste mencionando es mucho el uso de internet, que por lo que has venido comentando, como que lo has sabido explotar. Sí, la verdad sí. Sí, la verdad ha sido una herramienta así súper, súper fuerte. Cuando empezó lo de MySpace, proyectos que hice después y así, pues en Facebook igual ahí viene el correo electrónico ya. MySpace también. Rever Nation se llama esa página nueva. Fans que llegan, ya te graban y todo el rollo y lo suben, ¿no? Entonces está genial porque sin saber ya mucha gente está subiendo pues, tu material. Pero sí, prácticamente el internet ha sido como que más conocida. Bien loco porque mucha gente no me conoce. Que la tienes muy bien vinculada a Facebook. Sí, todo está ligado ahí y con la red también de Twitter y ahí también. Sí, es bueno, a mí se me hace bien fácil, ¿verdad? Yo no sé si al público en general se le haga muy difícil, pero siento que nada más buscas Lore Aquino. Lore Aquino. Ajá, Facebook o Lore Aquino, MySpace o Lore Aquino. La página que les interese. Ahora sí que depende de la red que estén ocupando. Sí, inclusive en YouTube también tengo una página. Lorena Aquino. Es Lore. Ok. Sí. Bueno. Pues Lore, te agradezco mucho estos minutos. Vamos a estar pendiente de lo que andes haciendo. Pues, obviamente llevaremos una cámara para cuando sea, te presentes aquí en Chiapas. Ah, pues muchas gracias. Y pues yo les deseo lo mejor. O sea, que tengan muchísimo más éxito. Lo que hacen es tarea bastante noble y se agradece más a nosotros que estamos como que ¿no? queriendo compartir con la gente lo que hacemos. No, pues también gracias.